Por ahí, por ahí. No, no, no, no. Regresa, regresa, regresa. Ahí, ahí, ahí. Frecuencia Eslabón. Eslabón. Sí, Eslabón. ¿Dónde se juntan todas las culturas? ¿Y para qué? Para que te vaciles del rock, hip hop, reggae, arte y hasta historia, pues loco. ¡Bacán! ¡Esa es! ¡Listo! ¡Arrancamos! ¡De una! América Latina es un imperio que ruge por su libertad. No hay ninguna estrella que brille mejor, llena de mitos y cultura, así impone su voz. Latinoamérica es tu tiempo y lugar de despertar revolucionando la era actual. Hoy estás enferma por la corrupción y eres quebrantada en cada rincón. Pero desde tus raíces nace una canción que redime y rompe toda esta maldición. América Latina, eres un inmenso mundo de posibilidades que busca surgir con cada despertar, con un pueblo que trabaja para encontrar su porvenir. Hoy se ven manchadas tus tierras de sangre, con decisiones que lastiman a tu gente, pero tu coraje siempre te mantendrá erguido, demostrando que siempre estás unida. Hoy llora tu pueblo Colombia, pero no estás sola, porque la voz de América Latina te acompaña con un solo clamor de paz y dignidad, para que nunca pierdas tu libertad. Solidaridad con Colombia unida. Paz para los guerreros caídos. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes, bienvenidos. Esto es Frecuencia Eslabón. Un saludo cordial para todos los amigos que nos escuchan a través de nuestra fanpage, Frecuencia Eslabón. Y también un saludo cordial para nuestros amigos a través de Radio Casa de la Cultura, Ecuador Today, y también a través de la www.cdmusicradio.com en España, donde nos pueden escuchar todos los jueves a partir de las 5 de la tarde. Y aquí iniciamos nuestro programa de hoy, como siempre, con buena música, y esta vez iniciamos con una canción que se ha convertido en un himno para América Latina a favor de la revolución. Y esto es El Pueblo Unido Jamás Será Vencido, de Inti Illimani. De pie cantar que vamos a triunfar, avanzan ya banderas de unidad, y tú vendrás marchando junto a mí, y así verás tu canto y tu bandera florecer, la luz de un rojo amanecer, la luz y allá la vida que vendrá. Este combate se alzará, dirán Hola amigos, ¿cómo estamos? Estábamos escuchando a este himno latinoamericano revolucionario de Inti Illimani, pero que también nos lleva a pensar lo que están haciendo nuestros gobernantes y nuestros pueblos. Así que hay que recordar que América Latina es un continente que también quiere surgir y que quiere ser libre, y esas decisiones las hace cada uno de sus pueblos, y por eso también lo vamos a recordar con una de las voces venezolanas, sobre todo por ser ícono de una revolución. Vamos a escuchar a Paul Gilman con su canción Levántate y Pelea. ¡Levántate y pelea! Así estábamos escuchando este grito de Paul Gilman, el Levántate y Pelea, pero vamos a nuestra entrevista. Tenemos a un amigo desde España. ¿Con quién estamos el día de hoy, mi querida Gerard? Claro que sí, hoy nos trasladamos a España y vamos a conversar con él un poquito más, vamos a compartir, a conocer un poquito más de su música, de su trayectoria. Y como les decía, vamos directamente a España y esta vez con Carlos Balacera. Bienvenido, Carlos. Hola, ¿qué tal, Cristian Geraldín? ¿Qué tal estáis? Muy bien, gracias, Carlos. Bueno, Carlos, conversemos un poco cuál ha sido esa trayectoria. Sé que tienes más de 30 años en la música, así que conversemos un poco cuál ha sido esta trayectoria musical de Carlos Balacera. Bueno, yo empecé en el año 88, muy joven, siendo un niño casi. Monté mi primera banda. Bueno, pues como cualquier chaval, supongo que tiene inquietud, que ha estado escuchando rock and roll muchos años y que quiere cruzar esa línea, ¿no? De mero oyente o de mero fan a empezar a hacer sus cosas. A mí siempre me gustó mucho escribir, siempre fui muy lector desde pequeñito. En mi casa me inculcaron la cultura de la lectura de libros, ¿no? Entonces, siempre desde muy pequeño escribí. Cuando esa afición por la lectura y por la escritura se cruzó con el rock and roll, pues se produjo la chispa, ¿no? Así que a los 16 años monté mi primera banda como batería. De hecho, recuerdo haber estado en, no sé, 8, 10, 12 bandas y en todas fui batería, excepto en Balacera, que fue realmente la que mejor funcionó. Se ve que no era muy buen batería. Y me tiré 8, 10 años bailando de una banda a otra, divirtiéndome. Y en el año 99 se montó Balacera. A la vez que se montaba Balacera, yo llegué al local de la banda intentando ayudar a su batería original y resultó que no tenían cantante. Así que me ofrecieron el micrófono, me agarré el micrófono, empecé a escribir canciones para Balacera y hasta aquí hemos llegado. Es decir, aunque tuve proyectos paralelos en los que daba un poco rienda suelta a mi afición como baterista, desde el año 99 hasta hoy pertenecía a la banda. El tema es que en el 2017, en una de las paradas que hacía Balacera, ¿no? Porque era una banda que tenía una estructura muy definida, que era grabar discos, salir de gira, y cuando esa gira de promoción del disco terminaba, nos volvíamos a casa y cada uno hacía sus proyectos. En 2017, en una parada de la banda, resultó que una editorial de aquí de León, en España, se interesó por algunos escritos míos y editó un poemario en el 2018. En el 2019 se editó otro poemario y durante todo ese tiempo esa aventura en la que yo presentaba cosas a las que no estaba habituado, ¿no? Pues yo estaba acostumbrado a salir a un escenario de noche entre un tumulto de gente, tocar fuerte, tocar muy alto, muy fuerte y muy rápido, y pasé a estar sentado en un estrado con un micro en el que tenía que explicarle cosas más poéticas a la gente, ¿no? Entonces aproveché esa aventura alucinante para plantearme este trabajo, ¿no? Rock and Roll por el artículo 33, porque era un trabajo que yo siempre consideré que era muy personal, porque son canciones que yo escribí desde ahí, desde el año 88 hasta ahora, ¿no? Entonces, siempre entendí que eso requería hacerlo de forma individual, porque no quería comprometer a miembros de la banda en la que yo estaba en un trabajo más personal, ¿no? Más intimista. Entonces, eso es básicamente el resumen de una historia que abarca 33 años. Carlos, ¿qué te inspiró para inclinarte por el rock? ¿Cuáles fueron tus influencias musicales? Bueno, yo cuando era muy joven, cuando eres muy joven no eliges, porque empiezan a caer en tus manos discos de gente que no sabe si te va a gustar o no. Empiezan a llegarte informaciones, lo que sí haces es empezar a filtrar, ¿no? Yo a partir de los 11, 12 años ya estaba escuchando todo tipo de artefactos sonoros que caían en mis manos, ¿no? Como te decía antes, iba mezclando un poco eso con la literatura. Pero entiendo que el momento crucial se produce a partir de el año 86, más o menos, cuando tengo 13 o 14 años, y empiezan a caer en mis manos viejas cintas de cassette con clásicos de los pioneros del rock and roll, ¿no? Eso es un poco como decimos aquí, lo que me vuela la cabeza, ¿no? Lo que realmente impacta y empieza a medrar, ¿no? Cuando caen en mis manos discos de Chuck Berry, de Little Richard, Eddie Cochran, Jim Vincent, Johnny Cash, todo aquello, ¿no? Realmente me vuelve la peluca, ¿no? Porque me doy cuenta de que toda la música que estoy escuchando no me cala tan adentro como esto, ¿no? Que acabo de conocer. Entonces, a través de los clásicos de los 50, salgo disparado hacia la época de los primeros 80, cuando toda la generación punk de finales de los 70 se empieza a mezclar con estas influencias que yo tengo. Y salto directamente de los clásicos al movimiento punk rock, al movimiento psychobilly, ¿no? Que me alucina cómo esa gente, esos ingleses locos, mezclan el rockabilly de los 50 con el punk. Y todo eso es lo que va produciendo, ¿no? En mi cabeza, va generando y va moldeando la personalidad de lo que yo quiero escuchar, ¿no? Es una historia de escucha y de selección como la de cualquier chaval de cualquier barrio del mundo, ¿no? Y ahí me nace una inquietud. Tú hablas desde los 80 ya, sobre todo la cuestión, donde da un boom también dentro de los márgenes del rock. Pasa también al heavy metal, una posición muy fuerte, muy, muy dura. y sobre todo muy social de las bandas que se generan ahí, Barón Rojo, Bus, Triana. Tienes un montón de bandas que influenciaron no solamente en España, sino también en América Latina. Eso no te ha cambiado, porque tú hablas de justamente de esto, ¿no? De recoger el rockabilly, de recoger el rock cincuentero, setentero, para poder hacer tu música. ¿Por qué no te dejaste influenciar? ¿O por qué no vino las influencias? Porque eran muy fuertes en esa época, sobre todo en una época muy dura para España, ¿no? Salir del franquismo y todas esas cosas. Sí, bueno, la música española del momento también te influye. Yo hablo de los clásicos del rock and roll de los 50 porque fue, digamos, lo que me cambió la perspectiva, ¿no? Lo que me movió todo el escenario. Pero evidentemente, aunque yo en el año 88 esté escuchando a Jim Vincent o a Eddie Cochran, vivo en España y tengo influencia de todo lo que está pasando. De hecho, una de las bandas que has mencionado, Barón Rojo, es una banda referente. En ese momento, mi estantería de discos de Eddie Cochran era compartida por los primeros trabajos de Barón Rojo, que fue una banda que me alucinó siempre. De hecho, llegué a ser montador del escenario con Barón Rojo, ¿no? Eso de estar allí montando baffles y ver pasar a tu lado a Hermes Calabria, Carlos de Castro, toda esta gente, ¿no? Era como algo alucinante con 17 años. Así que sí, todo ese elenco de bandas de rock and roll de los 80 en España, pero aparte de Barón Rojo, Leño, Burning, con los que acabé compartiendo escenario muchos años después, toda esa playa de bandas míticas y legendarias españolas, por supuesto que influyeron, ¿no? En mayor o menor medida. De hecho, yo estas influencias que te hablo de country, de rock and roll, de bluegrass, todo esto son influencias muy, muy personales mías, ¿no? Pero pasé por muchas bandas en las que teníamos como referente a bandas como Leño, o como Platero y Tú, o como bandas más underground que había aquí en España en esa época, como en los 90 Madera Rock, o Flying Rebollos, toda esa playa de bandas míticas españolas, claro, de alguna manera siempre te acaban influyendo porque lo tienes cerca y acabas estando como público en sus conciertos y acabas muchas veces trabajando en conciertos suyos o incluso después de muchos años compartiendo escenario con ellos. Bueno, pues escuchemos la música de Carlos Balacera para luego regresar a comentar un poquito más de tu música. Escuchemos de Carlos Balacera La Última Tripulación. Los edificios quedan atrás, mueren las calles y no puedes encontrar algo que brille igual que el sol. Ya no hay diamantes ni sirenas, ya no hay rum. Siempre tratamos de resistir, siempre quisimos navegar y maldecir, marcar las cartas para ganar, y alguien en tierra que nos quiera esperar. Nos engañaron con el botín, nos prometieron lo que no pueden cumplir, pero embarcamos para llegar a aquellos puertos en los que poder soñar. Miras atrás, en nuestro barco no querías navegar, siempre apostabas a ganador, pero nosotros navegábamos mejor. Nueve palacios que caerán, entre las ruinas siempre puedes levantar sueños que griten al resurgir, que la última tripulación estuvo aquí. Ahora es tarde para volver, ahora piensas en ello cada amanecer. Nosotros fuimos la última tripulación. Nosotros fuimos la última tripulación. Nosotros fuimos la última tripulación. Y bien, amigos, regresamos ya con Carlos y le preguntamos, ¿qué nos quieres decir con esta canción? Bueno, La Última Tripulación es la última canción que escribí para este disco. Y bueno, tiene un origen muy claro. Para mí es un homenaje a toda la gente que después de tantos años ha seguido remando, ¿no? Como digo yo, en la dirección del caballo perdedor, ¿no? Apostando por el rock and roll, al menos desde mi punto de vista o de la manera que yo lo veo, ¿no? Yo, desde la primera banda hasta la última en la que estuve, siempre me mantuve esa idea de independencia y de trabajar con libertad, que está muy bien decirlo y es muy bonito, pero al final es muy complicado porque tienes que estar no dependiendo económicamente de la música, tienes que ser conocedor de las limitaciones que eso conlleva a nivel de distribución, de promoción, etcétera, etcétera. Con lo cual, cuando escribí esta canción, pensaba mucho en toda la gente que durante todos estos años he visto cada vez que volvía la cabeza a un lado, que seguían ahí, ¿no? Tanto entre el público como promotores, músicos, backliners, toda la gente a la que realmente el rock and roll le supone una pasión, un modo de vida, y son capaces, después de tantos años, de seguir en la cresta de la ola. Uh-huh. Y ahí hay cosas que tienen que entenderle también nuestro público, es el uso del country, muy fuerte. Esta influencia del country es muy, muy perceptible. Sé que estás al otro lado del continente, obviamente en América, parte de América del Norte, en Estados Unidos, usan mucho el country. ¿Por qué usar el country? Tal vez no otros ritmos un poco más cercanos a ti, no sé, como lo hacen los Mago Dios, por ponerte un ejemplo, ¿no? Así usando lo céltico un poco. ¿Por qué llegar al country? Que dicho sea de paso, es una fusión sumamente interesante. Sí, bueno, mira, en este tema que escuchábamos de la última tripulación, sí que hay pinceladas de esta música más cercana, ¿no? A la música esta tabernaria de puerto, más céltica y tal. Pero el asunto del country, igual que el resto de influencias que hay en este disco, no me convierten en ningún momento en un artista country, ni en un artista rockabilly, ni en un artista de bluegrass, ni de rhythm and blues. Simplemente es un poco mi forma de homenajear a estos sonidos, ¿no? Porque fueron los que, a través de los cuales yo me introduje luego en lo que fui haciendo, porque todos mis proyectos de banda eran mucho más hard rock, mucho más punk rock, mucho más rock and roll con otra serie de sonidos más fuertes, más contundentes, ¿no? Sí, por eso te decía al principio que este es un trabajo demasiado personal como para involucrar a una banda, ¿no? Porque lo que hago es hacer cumplida justicia, digamos, con aquellos sonidos de los que yo me enamoré y a través de los cuales accedí al mundo del rock and roll que viví después, ¿no? Entonces, insisto, ¿no? Nunca me consideraré un artista country o rockabilly. Creo que eso está por encima de mi talento. Pero sí que me apetecía poner mis escritos, mis textos, mis canciones de todas las épocas al servicio de esos sonidos, ¿no? Como una especie de acto de justicia con la música a través de la cual yo me introduje en este mundo. Uh-huh. Y con esto, un poquito para ir cerrándole la parte de estos sueños de hacer más música, ¿has pensado hacer también algo más allá que lleve a tu música a ser la portadora de voces a través de las letras? Porque no solamente es coger y cantar, es hacer un poema con música. Sí, bueno, realmente cada vez que sumas un nuevo proyecto a tu vida, no tienes por qué abandonarlo, porque, fíjate, yo es la primera vez que grabo un disco en esta tesitura, un disco bajo estas influencias, con este tipo de sonido más tranquilo, más suave, más de raíces, y eso yo lo veo como una suma más, ¿no? Al igual que hace 10 años yo nunca había publicado un libro y ahora tengo publicados dos, y esto que es un disco libro, y es algo que tampoco creo que deba abandonar. Como objetivo a corto plazo, no sé qué me planteo realmente, porque este disco acaba de salir y tengo por delante entre un año y medio y dos años de presentaciones. De hecho, de aquí a enero de 2022 tengo todo cerrado para presentarlo en directo, ¿no? Evidentemente atendiendo a las circunstancias que hay ahora. Pero no me planteo qué es lo qué forma va a tener el siguiente trabajo que haga. No sé si va a ser un disco, si va a ser un libro, o no sé lo que va a ser. Realmente trato un poco de, no de ser cortoplacista, pero sí de disfrutar mucho, mucho lo que hago en cada momento, porque la vida me ha llevado a hacer cosas que dos años antes nunca sabía que iba a hacer, o cinco años antes nunca sabía o nunca me había planteado hacer, y de las que he disfrutado muchísimo, ¿no? He pasado eso de estar rockeando en salas con 150 personas sudorosas a 20 centímetros de mi cara, que digamos me aportaba una adrenalina que creí que nunca iba a cambiar por nada, a estar recitando mis poemarios o a estar tocando en un disco en acústico. Eso me lleva a pensar que cualquier cosa que realmente te haga feliz a la hora de tener creatividad, tienes que atenderla y tienes que disfrutarla. Bien, entonces ahora sí, vamos a escuchar un poquito más de la música de Carlos y esta vez con Las Virutas de un Bastón. Por bandera y no me dejaré engañar. Estoy sentado aquí en la puerta y no me canso de esperar. Estoy aquí desde el puto principio, soy el que dice cuál será el final. Hacía mil años que estaba de vuelta cuando echaste a andar. Voy arrimando brasas a mis pies mientras te espero aquí, contando las virutas de un bastón que me echo pa' medir. Alguna espalda que se torcerá, algunos pasos que no volverán a ver enteros esos derroteros que se caen sin más. Que no verá que aflojen esta vez todos los ases que en la manga va a guardar. Que no será si no de obedecer a manos que ya saben cómo quema cuando viene el tren. Siempre al callejón de atrás. Piso la nieve que arde en las aceras, que nunca verás. Lo que me sale de la calavera, de las dos tibias que tiene detrás. Humo que sale de las huellas de los que aceleran más. Que no verán que aflojen esta vez todos los ases que en la manga va a guardar. Serán sino de obedecer o a manos que ya saben cómo quema cuando viene el tren. Las virutas de un bastón, eso es lo que nos relata. Ahora, ahí hay una combinación de lo que hablabas en el anterior bloque, esta combinación lírica con la música, el libro hecho canción. Así lo voy a ponerlo porque es un poema muy bien relatado, muy bien ejecutado, pero también acompañada por la música. Decía alguien, por ahí me decía una tía mía, me decía, aquel que quiere ser grande tiene que escribir un libro, tiene que sembrar un árbol, haber viajado y tener un hijo. Así que tus hijos creo que son la literatura y la música. Comencemos un poquito de eso. ¿Por qué la literatura así tan poético ese tema, no? Bueno, no sé, es algo que me viene innato. Es decir, siempre he leído muchas cosas. Siempre he leído poesía, siempre he leído novelas, siempre he leído ensayos. He leído muchas cosas desde pequeñito, date cuenta, ya cerca de 50 años, toda la vida leyendo, me ha dado tiempo a leer muchas cosas. Pero ¿qué ocurre? A lo mejor la forma que yo tengo de sacar, ¿no?, lo que hay en mi cabeza, como suelo decir, de sacar fuera mis demonios, nunca me dio por escribir novela o por escribir relatos. Siempre me dio por escribir algo más, como más poemado. Y tampoco he buscado una forma ortodoxa, ¿no? Porque recuerdo que en las reuniones con mi editor yo no sabía muy bien cómo llamar aquello. Él decía que lo iba a editar porque le gustaba, pero yo no sabía muy bien cómo llamarlo. Y él decidió decidió editarlo en un formato que decía poemario. Yo me gusta más llamarle poesía canalla, porque realmente es algo fuera del circuito establecido, ¿no? O no es un tipo de poesía muy ortodoxa. Pero realmente es la forma o la expresión que tengo para sacar mis demonios, ¿no? O para intentar explicar hacia afuera lo que pienso y lo que siento. De manera que hasta aquí no sé escribir de otra manera, pero me gusta mucho esta forma, porque cuando lo escribo para canciones le busco la métrica, le busco la rima, le busco un cierto orden, y cuando escribo sobre papel es mucho más anárquico, es mucho más libre, ¿no? Hasta aquí me ha traído y es mi forma de escribir, pero siempre espero aprender más y seguir escribiendo de otras maneras, ¿no? Siempre estamos a tiempo de aprender. Carlos, ¿cómo ha sido tu paso por los escenarios? Cuéntanos un poquito de esto. Bueno, mira, hace poco hablaba con unos compañeros vuestros mexicanos y le decía exactamente esto. Para mí ha sido una experiencia que volvería a vivir mil veces. Eso no quiere decir que haya acabado de vivir, la pienso seguir, pero tengo muchos amigos que hacen deportes extremos, deportes de riesgo, hacen descensos, barranquismo, se tiran de puentes, y siempre se lo digo, realmente no conozco una forma de disfrute mayor ni de un subidón que decimos aquí mayor que está sobre un escenario, ¿no? Es algo que creo que es imposible de explicar, imposible de pagar con dinero, ¿no? El hecho de, y muchas veces le digo a mis compañeros de banda, cuando hemos recorrido 600, 800 o 1000 kilómetros hemos llegado a una ciudad y aunque esté lleno o aunque haya 10 personas, siempre hay alguien en la primera fila que se sabe una de tus canciones. Eso es algo, es una experiencia realmente incomparable a todo lo demás, ¿no? Entonces, no me puedo quejar. Toda la vida he estado haciéndolo desde que era muy pequeñito, toda la vida he estado familiarizado con el escenario y aunque te sigas poniendo loco de nervios antes de subir, creo que es una buena señal, ¿no? Porque muchas veces me dicen, después de tantos años, ya no te pondrás nervioso. Sí, sí, me sigo poniendo y espero que sea así siempre, porque esa es la inquietud, el gusanillo que corre por dentro, ¿no? Que te hace recordar que estás haciendo algo especial y algo por lo que has luchado toda tu vida. Con lo cual, mi experiencia en los escenarios es totalmente satisfactoria. Hay anécdotas mejores y peores. Podríamos estar todo el día hablando de cosas que han ocurrido en tantos años, pero el resumen es clarísimo. El resumen es que para mí es un lujo y sigue siendo un privilegio el poder seguir expresando sobre un escenario todo aquello que escribo y que compongo. Me parece algo mágico todavía a estas alturas. Bueno, entonces sigamos escuchando un poquito más de la música de Carlos Balacera y esta vez con La Rueda. Deslumbran viajando de noche de vuelta al local. Te quieren cerrarme los ojos, más debo aguantar. Kilómetros llenos de rayas, partidas seguidas que vienen y van. Heridas de la carretera que me cuidarán. Noches de viajes en madera y hormigón. Luces de peajes y de alcohol. Chicas en la puerta, en la maleta, rock and roll. Vino y rosas en cada estación. Da un trago que sea bien largo, que vienen tres más. Pa' abajo me piden que siga, voy a reventar. Que ya me alimento de todo lo que da la noche y no puedo encontrar. Que no hay balas ya de fogueo para este arsenal. Humos, tatuajes y brebajes de alquiler. Siempre queda algo que aprender. Da vueltas la rueda y suena la misma canción. Mil puños arriba y un let's go. Demasiado para mí. Y no se cansa de esperar. Demasiado para mí. No tengo ganas. ganas de parar. Demasiado para mí. No sé si lo podré seguir. Demasiado para mí. Si no se cansa de sonar. De esperar, demasiado para mí. No tengo ganas de parar, demasiado para mí. No sé si lo podré seguir, demasiado para mí. Si no se cansa de sonar, demasiado para mí. Si no se cansa de esperar, demasiado para mí. No tengo ganas de parar. Si lo podré seguir, demasiado para mí. Si no se cansa de sonar, demasiado para mí. Y no me canso de esperar, demasiado para mí. No tengo ganas de parar, demasiado para mí. No sé si lo podré seguir. Bien, amigos, lo que escuchábamos era La Rueda de Carlos Balacera. Carlos, aquí hay una cuestión que nos pones ahí. Decías tú que tienes amigos que hacen deportes extremos. No sé si es que hoy, actualmente, sí, sinceramente, es más riesgoso el ser cantante, el ser músico, poeta, en esta época, que ser, un deportista extremo. ¿Será más violenta? ¿Será más difícil, más compleja? Bueno, supongo que todo tiene sus dificultades y sus satisfacciones, ¿no? Yo siempre recuerdo una frase que me dijo un amigo hace muchos años cuando decíamos, joder, esto está muy mal, siempre perdemos dinero, la gente no le interesa. Siempre me decía, mira, amigo, el rock and roll siempre está en crisis, ¿no? Y eso me cambió un poco la perspectiva para siempre. Entonces, el estar en cualquier tipo de expresión artística, en este caso en una banda de rock and roll, siempre conlleva sus riesgos. No creo que sea mejor ni peor que cualquier otro tipo de expresión artística o cualquier otro tipo de no de profesión, pero a lo mejor sí de arte o de gremio, ¿no? El hecho es que para mí es muy satisfactorio, aunque es cierto que estamos siempre expuestos a perder dinero, estamos siempre expuestos al fracaso continuo, pero forma parte del encanto es que no quiero llamarle trabajo ni profesión, ¿no? Forma parte del encanto de esta locura, ¿no? De ese rock and roll, el estar haciendo canciones, grabándolas, empeñando tu esfuerzo, tu ilusión y a veces tu dinero, o muchas veces tu dinero, sin saber lo que va a ocurrir después, pero entiendo que es parte de la magia, ¿no? Entonces, ese riesgo, esa adrenalina, ese estar siempre expuesto al éxito o al fracaso, hablo artístico, no económico ni de fama, eso es algo que ya para mí quedó atrás hace muchos años. Ese riesgo o ese estar continuamente poniendo en la cuerda floja tu trabajo para saber si eso va a funcionar o no, realmente para mí forma parte del encanto, ¿no? De esta locura. Carlos, ¿contactos para la gente que te escucha? Bueno, yo siempre intento aplicar la sencillez. Siempre digo que a estas alturas de la vida, con todos los medios que hay, es muy fácil. Pones en Google Carlos Balacera, allí va una página de Facebook, un perfil de Instagram, canal de YouTube, que es lo mejor, lo más rápido para contactar conmigo o para ver lo que hago, pero también tiene sus redes sociales, Marciano Sonoro Ediciones, que es la editorial en la que sale el disco, y al final lo que intento es hacer un poco una distribución a nivel cercano, con amigos que tienen negocios, tiendas de discos, tiendas de libros, y que puedo ayudarles con la parte física del disco, pero todo el mundo, en cualquier parte del planeta, la puede conseguir simplemente poniéndose en contacto con mis redes sociales. Carlos, en esta época de revolución que nos ha tocado vivir, no solamente interna, sino externa también ahora con el problema que tienen los países latinoamericanos, ¿cuál sería tu mensaje a la gente que te escucha? Bueno, mi mensaje es un mensaje global, no es un mensaje que se pueda ceñir a lo localista, ¿no? O al objetivo, que es un mensaje de actitud y de esperanza. Con conflictos como los que vivimos ahora, y con cosas como tan brutales como la pandemia que hay a nivel mundial, da igual en el sitio que lo enmarques y da igual en el momento y en la dificultad en el que lo pongamos. Siempre es la actitud y la esperanza, porque además una cosa lleva a otra. Si tu actitud es positiva, siempre quieres remar hacia adelante, siempre quieres superarte como persona y como sociedad, eso es posible que te lleve a la mejora de tu entorno, ¿no? Sé que es difícil y sé que no solo con decirlo vale, pero la gente que estamos en el mundo de cualquier expresión artística vivimos continuamente en esa utopía, ¿no? De intentar mejorar el mundo y de intentar ser un poco capaces de llevar la alegría allá donde vamos, ¿no? Con lo cual, tengo claro que es la actitud y a través de la actitud la ilusión y las ganas de mejorar las cosas en general. Bien, entonces escuchemos la última canción de Carlos y a regresar a despedir el programa, y esta vez vamos con Papel Mojado. Este tema de Carlos Balacera. Carlos, agradecerte infinitamente por tomarte este tiempo para esta entrevista, saber que estamos hermandados por la música, por las artes, no importa romper esas distancias de fronteras, porque acá en América Latina, igual que en España, creo que nos hace un solo puño, creo que la música y el arte, así que muchas gracias por estar con nosotros. Carlos, sí, como dice el Cris, muchas gracias por estar compartiendo con nosotros este espacio. Te deseo el mejor de los éxitos, que te vaya bien con tu CD. Y un fuerte abrazo para ti, éxito siempre en todos tus proyectos. Bueno, me gustaría, antes de despedirme, daros las gracias a los dos, Cristian y Geraldine, y mandaros un abrazo, y con ese abrazo hacerlo extensivo a toda la gente que os escucha, que os ve, que os sigue, y también a toda la gente que en esa parte del mundo sigue teniendo esa actitud y esa inquietud por descubrir a gente pequeñita como yo que está remando en pos de un sueño, con lo cual siempre creo que lo mejor que me da el rock and roll es esto, el conocer gente como vosotros que sigue apostando por la misma locura que lo hacemos aquí nosotros, así que os doy las gracias de corazón. Bien, amigos, nos vemos entonces la próxima semana. Como siempre, ustedes saben, tenemos una cita todos los sábados, 1:00 p.m, y nos quedamos con Kraken, y esto es Hijos del Sur. Hasta la próxima. Suerte. Gracias.